Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado 4 de enero. ¿Ya comió tamales? Porque pues debe de estar al pie de la letra la tamaliza. Si le tocó muñequito, pues ya debió usted de haber cubierto su deuda con los tamales. Y bueno, es el primer puente del año, ¿no? Primer puente del año, el 6 de febrero no se trabaja. ¿Y saben por qué no se trabaja el 6 de febrero? ¿Alguien tiene alguna idea de qué se festeja el 6 de febrero? Es tu cumpleaños, Roberto. Ya te soplaron por allá. Claro, por eso es fiesta nacional. No hay trabajo, es mi cumpleaños. Digo, aparte de la Revolución Mexicana o la Batalla de Puebla, no sé qué se festeja el 5 de mayo, el 5 de febrero. De la Constitución. De la Constitución. El 5 y se mueve para el 6. El 1. Correcto, se festeja el 6. Pero bueno, bienvenidos, amigos, aquí en Sabadito Alegre. Esta es la emisión número 2645. Me acompañan aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y también el señor Mauricio Porter, director comercial de Adibor, director de cuentas de Adibor. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, bienvenido, Fer. No, pues el gusto es mío, Roberto, muy contento de estar nuevamente aquí con tu audiencia, contigo, platicando de los temas que nos interesan y que creo que pueden traer ideas frescas que pueden ayudar a nuestros amigos empresarios. Oye, estábamos platicando lo acontecido en esta semana, en este evento de lo hecho en México, está bien hecho. Bueno, no sé si sea el mismo eslogan, pero la participación de Farique Cetina, empresario yucateco, dueño de National Soft, compañero tuyo en Canieti. O sea, importante la participación de Canieti Sureste en este evento, en esta iniciativa, ¿no? Es correcto, es un relanzamiento de la marca Hecho en México. El eslogan es Soy Hecho en México, empezando porque todos somos mexicanos. Y pues sí, con mucho orgullo en lo que es la industria de tecnologías de información en el estado, porque uno de los empresarios más destacados en el país y obviamente en Yucatán, Farique Cetina, pues estuvo en representación de todos los empresarios mexicanos, y pues es un orgullo para la industria, porque demuestra que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer muy bien desde todo México y en particular desde Yucatán, ¿no? Y sobre todo, Fernando, aquí en Yucatán, el desarrollo que ustedes le han puesto a las tecnologías de la información ha sido sobresaliente, comparado incluso con áreas que tradicionalmente se llevaban los desarrollos de tecnología, quizás como Monterrey o como Saltillo, que recuerdo que en alguna época en su historia ha tenido una historia importante en tecnologías de la información, pero Yucatán se está convirtiendo, o si no es que ya es, una de las principales fuentes de empresas de tecnologías de la información, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, Yucatán está siendo parte de estos 5 polos globales de competitividad en el país, que está definido en la Estrategia Nacional Digital. Yucatán es uno de ellos, y pues sí, efectivamente, las tecnologías de información son de esas industrias que están creciendo a doble dígito, prácticamente al doble, o sea, por arriba del 10-11% de manera anual y constante, sostenida en los últimos, pues ya más de 10 años. Entonces es una industria muy dinámica, muy basada en las capacidades intelectuales, muy alineado a lo que es la nueva economía, ya donde pues lo que importa son el recurso humano, el capital humano, la capacidad de crear, de innovar, y pues compartir estos temas, ¿no? que son relevantes para todas las empresas, de cómo las tecnologías de información pueden cambiar las industrias, ¿no? O están cambiando muchas industrias. Pues yo creo, amigos, que esto es un aliciente más, y además las tecnologías de la información que se desarrollan aquí en Yucatán es mexicano, o sea, desde el desarrollo de software, casi todas son de desarrollo de software, aplicaciones. Tú estás en el marketing digital, también en el desarrollo de software en Logismic, pero, por ejemplo, creo que son las empresas más grandes que están aquí en Yucatán. Muy representativo de lo que se hace acá bajo el mercado nacional. Que días venga la experiencia, pero la verdad es una referencia para la industria nacional, obviamente para Yucatán. Es un empresario muy muy destacado, muy aguerrido, muy trabajador, y como dices, las cosas se hacen muy bien. A veces no todas estas historias se cuentan, porque pues no es el gran edificio, no son las grandes estructuras, es propiedad intelectual, es conocimiento, claro. Son trabajos de alto valor. Entonces no, a veces de manera inicial no se percibe tan grande, pero como lo platicaba Farik en el evento que hubo en Presidencia, o sea, son más de 25,000 clientes en todo el país, en Latinoamérica, en puntos tan remotos como Emiratos Árabes, como Asia, donde se está usando software yucateco, ¿no? Creado aquí, en Mérida, con colaboradores yucatecos principalmente. Entonces, las cosas se pueden hacer muy bien, y yo creo que esta nueva dinámica que está sucediendo en términos políticos o nuestra relación con Estados Unidos, pues nos da la posibilidad de primera mano caer en conciencia de que las cosas se hacen bien, se pueden hacer muy bien, claro. Tenemos todo para salir adelante, y pues seguir emprendiendo, seguir trabajando con los objetivos estratégicos, pues independientemente de la... Fíjate que me gusta esto que me dices, porque bueno, tú también ya estás vendiendo en África, ¿no? Sí, en la parte, o sea, agrícola. Asia, África, Estados Unidos como que ya nos quedó chico. Bueno, es un decir, ¿no? Hay que diversificar mercados, ¿no? Tenemos que buscar otras alternativas, con la confianza de que las cosas se hacen bien y tenemos la capacidad para llevar nuestros productos, servicios, tecnologías al resto del mundo. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que un honor que sean ustedes patrocinadores nuestros, porque National Soft también es patrocinador de nosotros, como tú, con Adiba. Y pues es un orgullo el poder hablar en estas condiciones de situaciones críticas de mercado, donde muchos otros están temblando, donde muchos otros están diciendo, y no compres esto, y no compres, y no hagas. No, señores, pues mejor hagámoslo aquí. Y hagámoslo bien, porque soy hecho en México. Me encantó el eslogan. Interesante, gracias, Fer y Mauricio. Importante porque el tema de hoy precisamente toca las nuevas tecnologías. No solo cambian lo que hacemos, sino lo que somos. O sea, ese toque de las tecnologías de la información transforma a la sociedad, a las personas. Lo que hizo Steve Jobs con su cajita de música, ¿te acuerdas? Totalmente, se llama innovar y cambió la forma de Steve Jobs cambió la forma de hacer todo, ¿no? Con la tecnología. Cambió desde darnos más variedad tipográfica, con las primeras computadoras que hizo, es algo tan innovador. Y todo lo que ahorita lo vemos, qué chiste, ¿no? Que yo me puedo poner a enseñar una tipografía, pero en aquel entonces fue el boom. ¿No? Pues sí, porque no había nada. Exactamente, no había nada y se tenía que trabajar con una sola tipografía. Bueno, hablando de innovación, él buscó salir del ordinario, ¿no? Él dijo, estaba en contra de no se puede, y decía, ok, haz que se pueda, ¿no? No importa la cantidad de personas que trabajen, la cantidad de personas o de horas que le dedique, pero haz que suceda. Y es totalmente de acuerdo, es innovar, es cambiar un estilo de vida, ¿no? Y tenemos que actualizarnos esta parte en la tecnología, como la tecnología cambió nuestras vidas, ¿no? La forma en la que vemos noticias, ya la mayoría ya no ve noticias en noticiero de las 10. Sí, no, las ves en internet, escucha la radio en internet. Exactamente. Yo recuerdo cuando falleció este Michael Jackson, la noticia se dio primero a través de Twitter. Y te enteraste en el momento. Y Twitter estaba empezando Twitter. Si no, pues, te hubieras esperado 6 horas después a ver el noticiero de las 10 e informarte. Pues amigos, de eso vamos a platicar, quédese con nosotros, tenemos aquí a los especialistas y creo que hay mucho que aprender para poder seguir afirmando, soy hecho en México. Vamos un corte comercial, no se vayan, ahorita regresa. It's my aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, primer puente del año del 2017, a disfrutarlo, porque pues hay muchas cosas que disfrutar, sobre todo, bueno, va a estar templada la temperatura, quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de continuar. Mire, váyase, ya sabe dónde va a ver el partido del Super Bowl. Hay que ver el Super Bowl. Yo le voy a Patriotas contra los Falcones de Atlanta. Va a ser un partidazo, que eso será mañana domingo a las 5 de la tarde. Yo le voy a dar la recomendación que se vaya a verlo al restaurante El León Pardo. Mire, este concepto nuevo del restaurante, que se resume en la creación de dos, en la mezcla de dos mundos, entre lo elegante y lo casual, para que usted se pueda divertir. La terraza, si estamos con una temperatura como la de hoy, la terraza mañana en la tarde va a estar de maravilla para que usted vea el partido. Crearon un concepto nuevo para jóvenes y adultos en esa terraza espectacular de León Pardo. Tendremos un ambiente destinado para lo que necesites. Mire, tiene áreas privadas para sus juntas, tiene un área infantil, está la terraza bar y con promociones que van, mire, para los desayunos desde 89 pesos, qué rico se desayuna ahí en el León Pardo, ¿eh? ¿Sí has ido a desayunar? Sí, a León Pardo. Sí, ya he ido, la verdad me gusta muchísimo. Vamos, ya mire, un par de veces. Tienen unos huevos a la veracruzana, que no son más que tacos de huevo cubiertos con un frijolito colado, así le decimos acá, con su rebanada de aguacate y un pedazo de chorizo asado. ¡Qué delicia! Ya salió hambre, ¿no? Bueno, pues ese es para el desayuno. Vaya al restaurante León Pardo, que está en Avenida García Lavín, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta del Pocito. Está en el tercer piso, tiene estacionamiento techado, tiene elevador. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Así es de que haga sus reservaciones porque se va a llenar, sobre todo para mañana. 688-3505, 688-3505. Ahora, si no tiene nada que hacer, pues ahí voy a estar yo mañana. Puede llevarme el regalo de cumpleaños mañana. Con mucho gusto lo recibimos. Así es de que ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de Adibor, señor Mauricio Porter, director de cuentas especiales, y el director general el ingeniero Fernando Santa Cruz. Soy hecho en México. Oye, ¿a quién se le ocurrió ese eslogan? ¿Son a los de la Concamín? ¿Quién organizó ese evento? Pues ese es un relanzamiento de la marca Hecho en México. Van a redefinir algunos lineamientos, para impulsar nuevamente la marca. pero es una iniciativa empresarial junto con el gobierno, ¿no? De fomentar lo hecho en México y que lo hecho en México pues tiene calidad, ¿no? Tiene mucha calidad. Por supuesto. Debería de bajar los impuestos para todos los productos hechos en México, ¿no? Digo, claro. Es un aliciente, ¿no? Sí. Vienen ideas muy interesantes. Bueno, el tema de zonas económicas especiales, que fue incluido Yucatán ya. Que hay varias zonas del estado que están consideradas como zonas económicas especiales, que están dando el proyecto. Creo que igual puede ser un detonante muy importante para el estado en zonas que requieren desarrollo, ¿no? Pues amigos, de veras que ahora sí que hay que darle gracias a Trump, porque gracias a él nos estamos poniendo las pilas, ¿no? Sí. Aunque bueno, ustedes ya traían su revuelo bastante bueno desde que, bueno, ¿qué tiempo tienes en la caniente aquí en Yucatán? Porque es cuando han iniciado haciendo más cosas, ¿no? Sí, ya, bueno, la industria organizada acá en el estado, pues ya llevamos más de 12 años, primeramente con el Citi y posteriormente con Canieti, y ya son más de 6 años que lleva la cámara como sede sureste, pues está coordinando los esfuerzos de la industria en la región, que implica no nada más Yucatán, sino Quintana Roo, Campeche, que ahorita va a haber un evento importante en febrero, Tabasco y Chiapas. Sí, se va a aperturar una oficina de Canieti ahí, para impulsar pues todo lo que es las tecnologías de información pues de toda la región, ¿no? Todo lo que es región sureste. Oye, qué bien, la verdad que los felicito, muchachos, porque han hecho un trabajo, grandes emprendedores aquí en Canieti, y están poniendo el ejemplo a nivel nacional o a nivel mundial, y ahora le están poniendo el ejemplo a Donald Trump, ¿no? Porque yo sé que en Estados Unidos, bueno, está Silicon Valley. Claro. Pero pues ya aquí, ¿qué le vamos a poner? Silicon Yucatán, Silicon Mérida, no sé, pero ¿a poco para allá va la ciudad de Mérida? Sí, ¿no? Sí, es correcto, y hay muchos esfuerzos que a veces no todas las personas conocen. Uno de ellos, muy importante en términos de tecnología, de ciencia y tecnología, es el Parque Científico de Yucatán, ¿no? Que tal vez por la distancia no todos lo conocen o lo ubican, pero es un esfuerzo que está aglutinando a empresas, a centros de investigación, a universidades, en un parque científico que está ubicado allá en Sierra Papacal. Sí está un poco retirado de la ciudad todavía, pero cuando uno llega, uno se sorprende ya de las instalaciones que ya hay, de los centros de investigación que están allá. Dentro de ellos está Heuristic, que Heuristic es un centro de innovación para tecnologías de información, donde las áreas de innovación y desarrollo de muchas de las empresas que somos parte de Canieti, tenemos un espacio allá, y la intención es que nuestros equipos de investigación y desarrollo estén en el parque científico interactuando con centros de investigación y demás. Entonces es un esfuerzo importantísimo, claro, que está siendo muy relevante. Que por cierto, tu presidente, ¿cómo se llama? Muñoz, Alberto. Sí, el doctor Alberto Muñoz. Alberto Muñoz. Bueno, que ayer nos pidió un espacio para la próxima semana, porque nos va a traer a alguien del centro que estás mencionando. De Heuristic, creo que sí. Sí, sí, va a estar aquí en el programa. Seguramente en la cámara este año tenemos muchas iniciativas. Ya si nos das oportunidad te vendremos a platicar un poquito de ellas. Una de ellas es, bueno, se los adelanto, lo platicamos hace unos programas atrás. Vamos a desarrollar 3 Innovation Fest. Que son eventos de innovación en tecnologías de información específicamente para 3 industrias sobresalientes de la región, ¿no? Es decir, mostrarles a los empresarios de otras industrias, posiblemente una de ellas sea, por ejemplo, construcción y desarrollos inmobiliarios, qué tecnologías de información existen que pueden integrar a sus empresas para aumentar el nivel de productividad, ¿no? Y así como se va a hacer un evento especial para el sector de la construcción, vamos a escoger otros 2 sectores estratégicos para el estado para pues presentarles las innovaciones que hay en pues en ya sabes, mi querido Fer, las puertas abiertas, sobre todo a emprendedores que nos muestren el camino de que lo que podemos hacer y quitarnos esos nubarrones que representa Trump, ¿no? Pobre Trump, cada vez lo veo más chiquito, maestro, pero bueno. Fíjense, déjeme darle la información. La mayoría de las personas revisan sus móviles unas 150 veces al día o cada 6 minutos. ¿Cada cuándo lo hacen ustedes? Pues más o menos, más o menos andamos en 6, 7 minutos. Aproximadamente. Hay algunos que no duermen, ¿no? Los jóvenes envían un promedio de 110 mensajes de texto al día y el 46% de los usuarios de teléfonos inteligentes dicen que no podrían vivir sin sus dispositivos, según algunos de los muchos datos que Nancy Collier incluye en su libro The Power Of. The Power Of. Of. Ah, mira qué interesante nombre. The Power Of. Of. O sea, porque finalmente tú tienes el poder de apagar tu teléfono, ¿no? Correcto, sí. Que estoy seguro que sí lo apagan cuando están en la cantina, cuando están viendo el fútbol, cuando están, ¿no? Para que no te localice tu mujer. Fíjense que las cifras llevan a pensar que la psicoterapeuta neoyorquina, si quizás no estamos dedicando demasiado tiempo a cosas que en realidad no nos son relevantes. Pero yo creo que eso, precisamente por las tecnologías de la información, está cambiando, ¿no, Fer? O sea, las aplicaciones nos están llevando a ser quizás más productivos con los móviles, ¿no? Pues es un balance, ¿no? Es un balance. Sí, definitivamente las tecnologías están cambiando la manera en la que nos comunicamos. Y parte muy interesante del artículo es el efecto que está teniendo ya a nivel neuronal. O sea, que es que tiene un efecto de adicción, porque disparan, según varios estudios que se han realizado, sustancias bioquímicas similares a cuando nos enamoramos, o a cuando recibimos dinero o satisfacción, o hasta consumimos ciertas drogas. Entonces, es adictivo. Entonces, toda esa parte ha cambiado la manera en la que interactuamos y por lo que le da ese efecto de adicción a las mismas herramientas, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. It's my life. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, el sábado 4 de febrero, arrancando el segundo mes de este 2017 y aquí platicando con ustedes. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, que son noticia esta semana por lo que la presentación que tuvo nuestro patrocinador, el director de National Soft, Farik Cetina, allá con el mismísimo presidente de la República, allá en Los Pinos. Y sientes que tu restaurante no te dejan suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayuda a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tu producto te pueden ayudar a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla las ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti, de National Soft. Por cierto, va a estar por aquí don Farik Cetina en estos días de febrero para platicarnos de su aventura, de sus aventuras allá en Los Pinos. Soy hecho en México. Bien, me acompañan aquí en el estudio. Bueno, déjeme agradecer por favor a nuestros amigos Tony Paul, que está en el control operativo en cabina, y también a Ricardo Tapia, nuestro community manager, el chico maravilla, que está comunicado con usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Acuérdese que estamos en permanente comunicación con usted, todo contestamos, platicamos, subimos cosas. Estamos en permanente comunicación con usted. Hágalo, por favor. Nos interesa mucho escucharlos. Aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. ¿Con qué seguimos, muchachos? Porque el tema está muy interesante, sobre todo lo que estabas platicando, Fer, de lo que está haciendo las tecnologías o los procesos de innovación que nos llevan a, pues, que nos presentan un panorama diferente de lo que viene en el futuro, ¿no? Sí, sí, y el efecto, ¿no? Y regresando al punto de que no solamente cambian cómo trabajamos, sino cambian quiénes somos. Platicábamos que pues llegan ya hasta temas neuronales, ¿no? Claro. Y una de las explicaciones que dan en estos estudios es de que pues preferimos a veces mandar un texto o un WhatsApp, porque ahí tenemos muchísimo más control de mostrarnos como queremos mostrarnos, a diferencia de las interacciones cara a cara, en donde no tenemos tanta capacidad de cuidar lo que se va a decir. Es muy, muy al momento, y adicionalmente hay mucha comunicación no verbal, a diferencia de un texto que tienes la posibilidad de leerlo, editarlo, corregirlo. Y bueno, en esa interacción personal, el 80% de la comunicación ni siquiera es lo que dices, es la comunicación no verbal. Claro, es un tema correcto. Que la parte digital no está, no, al menos en los textos, que vienen muy fuerte tecnologías muy, muy correlacionadas al tema del texteo, el WhatsApp, el Snapchat y demás. Tenemos la posibilidad de mostrarnos como queremos que nos vean, ¿no? No necesariamente como somos. No eres. Es correcto. Pero finalmente yo creo que tu lenguaje corporal también lo reflejas en lo que escribes, ¿eh? O sea, tú puedes, te voy a poner un ejemplo, tú puedes leer un texto y decir, esta persona estaba enojada. ¿Sí o no? No, yo a mí lo que pasa es que tú le pones la entonación al texto que pone, obviamente si le pones en negritas y mayúsculas, sí sabes que está gritando. Pero a mí algo que me pasa mucho con los textos, cuando envío correos o cuando recibo correos o mensajes, es de que la gente le pone la entonación que quiere. O yo puedo decir, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has llegado? Es como un tono de preocupado, y la otra persona lo puede leerle con un tono de, ¿qué onda? ¿Por qué no has llegado? Con un tono de molesto, claro, ¿no? Pero claro. Es cada quien le pone el tono con el que quiere leer el mensaje. Pero en ese texto, tú identificas, el que lo lee, tú identificas el estado de ánimo de la otra persona. Que eso es parte de un lenguaje corporal. Tu estado de ánimo se refleja en tu cuerpo más que en tus palabras. Exactamente. Entonces, Según yo, es más complicado que con solo un texto pues sepas así con mayor certeza que cuál es el estado del exacto. ánimo de la otra persona. Y la verdad, sí, claro. es que me ha pasado sí, muchísimas veces donde pues ya hasta por experiencia, cuando veo que se manda un correo, me responden algo y digo, bueno, si esto no lo paramos ahorita, se va a volver una guerra de correos y va a terminar mal. Muchas veces le he dicho a colaboradores o yo de manera personal, levanto el teléfono y hablo, o pido una cita y nos vemos. Y ya cuando nos vemos, me ha sucedido que pues ya las cosas cambian, porque ya no te puedes poner desde la comodidad de tu computadora, tienes que ser empático. El estar frente a frente te obliga a buscar un equilibrio, no te pones a veces tan agresivo como te pones en el correo así muy... muy salsita. Exacto. como Trump y su tweet. Qué mejor ejemplo. Qué mejor ejemplo. Y la verdad es lo que sucede. Con Donald Trump lo vemos muy agresivo, con muchos tweets, pero cuando ha estado enfrente de ciertas personas le baja dos rayitas. Uh-huh. Porque sabe que no es lo mismo, pues así, a la distancia, un mensaje, un texto, un correo, que tener a la persona al lado y decirle exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este mismo estudio se comenta que uno de los grandes riesgos que están teniendo este tipo de tecnologías en la forma en la que somos es perder esa capacidad de empatía. O sea, si yo cada vez limito más mi cara a cara con otras personas, cuando vean ya no voy a ser tan empático, ¿no? Claro, claro. Porque no es lo mismo desde la comodidad del correo o del WhatsApp pues expresarte o gritar o exigir a pues realmente convencer, qué bueno, influir, okay, en el cara a cara, ¿no? Que aquí es lo que platica esta otra doctora que escribió el libro este de Alone Together, que lo escribió Turkle, esta doctora Turkle, psicoanalista, que dice: reivindicar la conversación cara a cara como una vía para paliar los efectos negativos que puede acarrear el abuso de la digitalización, que es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, Trump está abusando de esa digitalización porque ataca por Twitter en 140 caracteres. Este cuate quiere gobernar un país. Sí. Y está dejando de lado el gran poder, como lo estabas mencionando tú, del cara a cara. Porque eso no se va a acabar. O del poder de las conversaciones, ¿no? Yo creo que en el futuro vamos a estilizar más la conversación digital. Sí, seguro. Porque ya estamos incluyendo imágenes, fotografías. Tú sube una foto. Yo acabo de cambiar la foto porque había puesto el escudo nacional en mi Facebook. Uh-huh. Puse una foto que tenía desde hace años, que ahí había estado. Pero ahora que la volví a poner, ahora sí todo el mundo me dijo: ¡ay, qué buena foto, qué linda foto! Pues ya esa estuvo fuera una semana. Pero ¿cómo empezamos a reaccionar de diferente manera de acuerdo a lo que estamos viendo y leyendo, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, definitivamente el tema de relaciones personales está cambiando, ¿no? Y para título y para muestra es este libro de la autora que se llama Together Alone, o sea, Alone Together, o sea, nos hemos acostumbrado a estar juntos pero en solitario. Uh-huh. Entonces, y es una gran realidad, o sea, tener 350 amigos, 400 amigos, 500 amigos, y resulta que tal vez en el cara a cara no nadie. Existen. Oye, sí. Pero si las familias cuando están sentados en la misma mesa, está cada quien con su teléfono. Digo, a mí me ha pasado estar en una comida con gente y todo el mundo está con su telefonito. Sí, como dice. Y a lo mejor le estás mandando un mensaje al que está enfrente. Sí, como dice, las redes sociales alejan a los que están cerca y acercan a los que están lejos, ¿no? Sí, claro. O sea, te puedes poner en contacto con tus tíos que están en China. Ajá. Te pones en contacto con tus tíos que están en China, pero con la gente que tienes al lado, los que comes todos los días, te alejas porque estás metido en el celular todo el tiempo. Pues amigos, es una linda paradoja que yo creo que lo que hay que hacer es aprender a utilizar de mejor manera el mundo digital, porque de ahí ya no vamos a salir, eso es cierto. Pero bueno, lo que sí vamos es a unos comerciales, no se me vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo sabadito. Sabadito crioterapéutico, aunque haya frío, pero pues póngale menos hielo a la hielera y ya con eso la libramos. Ay, es lo bueno, la hielera es muy fácil de nivelar, ¿no? Sí. Para que usted tenga la temperatura adecuada de sus bebidas. Crioterapéutico el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ¿quiere comida yucateca? Estamos hablando de comida. Exacto. Yucateca. Váyanse a comer a La Ceiba del Estabay. ¿No lo conoce? Sí, sí, en serio. Está buenísimo, es una comida artesanal con recetas originales yucatecas y el chef le pone algunos toques así contemporáneos, que hace unos platillos, bueno, de los que nosotros hemos probado allá, está el queso relleno, el Pokchuk, hemos probado el Xitilpac, La botana, la crema verde que te dan con tostadas. Sí, uy, con pepita y tomate. La verdad que creo yo que hoy por hoy es uno de los mejores restaurantes de comida yucateca, muy originales, muy tradicional. Bueno, te hacen las tortillas a mano, ahí tienes a la mestiza haciendo las tortillas, hacen el pan también, ahí tienen horno de pan. La verdad que un agasajo verdadero, orgánico en la mayoría de los productos que le ponen a la comida. La Ceiba del Estabay, que está a 200 metros de la glorieta del Estabay, enfrente de Macroplaza. Ahí se ve la placita, la Ceiba del Estabay. Y ahí también, amigos, si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar ahorita sábado una cerveza bien fría para que usted entre en calor. Así es la hora de la comida, váyase para allá. Claro, no queda de otra. Vayan allá al Estabay. La Ceiba del Estabay. Pues vamos saliendo de aquí. De una vez, ya una estás. Vez en caliente. Ya estás. Además le toca pagar a Adibor, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio el señor Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, y el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y estamos platicando, muchachos, de este tema tan inspirador. Bueno, yo pienso que sí es inspirador porque tenemos que aprender qué nos puede dejar el mundo digital. Bueno, tú lo has dicho, una de tus frases, Fernando, es hay que sacarle jugo a la tecnología, hay que hacer que la tecnología trabaje para nosotros y no esclavizarnos como aparenta que la mayoría de la gente estamos esclavizados al aparato móvil, ¿no? Porque parece que todo. Fíjense que estaba yo viendo una serie de televisión que se llama Expansion. Buenísima la serie en Netflix. Okay. Es la historia de la guerra de las naciones, pero cuando ya el mundo ya colonizó Marte, ya colonizó la Luna, ya colonizó la cadena de asteroides. O sea, ponen sendas plantas para explotar el contenido del asteroide y ahí vive gente. O sea, hay gente que ya nació en Marte, por ejemplo, y ya no en la Tierra. Son marcianos. Pues sí, son marcianos, sí. Y hay un país muy grande que son marcianos que se quiere pelear con la Tierra y los de la Luna. Una trama sensacional, es una serie como de 12 capítulos, buenísima, pero ahí presentan una tablet transparente donde tienen todo, absolutamente todo. O sea, ven archivos, te checan médicamente, todo. O sea, esa es un aparato como un iPhone, okay, del tamaño de un iPhone, pero es transparente, pero tiene todo. Y eso, por ejemplo, llegas a una estación y lo conectas, bueno, así, lo pones enfrente y compras boleto. No, o sea, un aparato móvil que hace todo. ¿Ese será el futuro? Pues yo creo que no estamos muy lejanos de eso, ¿no? Totalmente. Acuérdate que la realidad supera la ficción, ¿no? Pues sí. O sea, como veíamos las películas de Star Trek de los años 60, las puertas que se abren automáticamente, o la del Superagente 86. Y decía, sí, bueno, nunca va a pasar, sacamos, ¿no? El zapatófono. Y decías, bueno, aquel entonces decían, ¿cuándo va a pasar eso, no? Y ya cada vez estamos más acercados a esos sueños futuristas que se veían, ¿no? Las famosas videollamadas de los supersónicos, ahora la puedes tener a la palma de la mano, ¿no? O sea, y antes eran unas pantallotas, y ahora sinceramente lo puedes ver desde tu celular, ¿no? En un objeto del tamaño de una cajetilla de cigarros. Yo creo que estamos dando pasos acelerados en la tecnología, y por eso debe estar al alcance también nosotros, ¿no? Lo que platicamos ahorita, que es el tema, sí, con la tecnología cambia nuestras vidas, ¿no? Y nosotros decidimos si cambia nuestras vidas de manera positiva o negativa. Platicaba con un cliente que tenía, me decía, no me gustan las redes sociales porque es pura tontería lo que ponen ahí. Y le dije, sí, pero es una arma de doble filo como tú manejes tus redes sociales. Depende a quién sigas. Si sigues a puro comediante o bloguero tonto o chistoso, pues vas a recibir puras chistosadas, pues tonterías. Vas a estar en ese ambiente. En ese ambiente. Pero ¿qué pasa si sigues a gente de que te da buenas noticias? Sigues a gente que sabe del medio, de lo que a ti te interesa, se vuelve un portal de noticias personalizado, exclusivamente para ti. Y si hay blogueros muy buenos de noticias, a mí uno que personalmente me encanta es Chumel Torres del Pulso de la República, es algo totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Y es ahí un chavo que empezó a innovar. Y como él, hay varios que... Hay gente que sí sigues, que dice, ok, me interesa, y hay personajes muy goofies, muy... tontines que dices, la verdad no vale la pena, ¿no? Pero si tú quieres estar al pie con la tecnología, con las noticias, con temas de información, películas, cine, lo que te interesa, bueno, tú puedes armarte y se vuelve un portal de noticias en base a lo que tú claro, quieras seguir, ¿no? Pero yo creo que la tendencia está en que la parte digital tendrá que involucrar tanto las emociones como las pues el lenguaje corporal, que básicamente son las emociones, porque esa es la línea que todavía no tocamos. En algún programa hablamos de la inteligencia artificial, que si veíamos en el futuro un robot que aprendiera la inteligencia artificial, lo primero que tiene es que una computadora aprende por sí misma, sí, de lo que le pasa, pero platicábamos si podía llegar a desarrollar emociones o cosas negativas. Y es lo que estás diciendo. Si usted, amigo, en redes sociales se mete a ver puros asesinatos, porque hay, o se mete a ver pura pornografía, porque la hay, o si se mete a ver puras cuestiones de terrorismo, porque lo hay, pues ¿dónde va a terminar usted? Claro. El viejo dicho aquel de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Que dime en qué redes estás y te diré en qué te vas a convertir, ¿no? Yo creo que eso funciona, ¿no? Claro, yo creo que, como decía Mauricio, depende mucho de para qué lo utilicemos y qué tipo de contenido, de qué contenido nos nutramos, ¿no? Así como podemos estar siguiendo videos chistosos, videos de gatitos, videos de cosas que prácticamente no nos aportan realmente mucho, podemos enriquecer nuestra vida con contenidos de calidad que nos nutran, ¿no? Entonces, la verdad es de que este tema de cómo nos está cambiando a nivel personal la tecnología es un tema de mucha relevancia. Comentábamos acá en el corte que en la escuela de mi hijo pues nos compartieron unos videos que vamos a compartir para ver si lo ponen en las redes de Fórmula de Negocios, donde se revisa cómo están cambiando las nuevas generaciones a partir de las tecnologías, de los celulares, claro, y cómo va a seguir cambiando, ¿no? Y el principal reto o el tema a reflexionar es decir, bueno, nosotros como papás, como personas, como empresarios, tenemos que entender la tecnología, claro, para poder hacer buen uso de ella y no quedarnos en el famoso cliché, pasa mucho con los papás, decir, mi hijo sabe más que yo. O sea, eso es así como decir, yo ya tiré la toalla. Sí, no me responsabilizo. Hazle como puedas. Ya no me interesa ser más. Y la verdad, no estamos en la posibilidad como papás, específicamente así lo veo, de tirar la toalla y no saber, y excusarnos porque no sabemos. No, entonces, precisamente, cuando es nuestro principal compromiso al ser padres, ¿no? Pues ahí tiene usted la reflexión, amigos. Yo creo que hay que seguir aprendiendo a manejar las redes sociales y el mundo digital, y para eso está Adibor. ¿Y dónde los pueden localizar, mi querido Mauricio? Los pueden lo buscar en nuestras redes sociales. Estamos en Adibor Media en Facebook y ahí pueden buscarnos, ¿no?, para mayor información. ¿O la página? En la página es www.adibormedia.com. Punto MX, ¿no? También es adibor.com.mx, adibormedia también. Sí, nos llevan a la página. A la página. Se nota que son del mundo digital los jóvenes. Muy bien, gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.